a cabo una serie de cortes de ruta, bloqueando las entradas al Parque Industrial de Pilar. Así la planta está de paro por la reinstalación de los trabajadores. A las 5 de la mañana realizaron en el bloqueo al parque y la policía montada avanzó con sus caballos, desalojando el piquete. Hay 3 trabajadores detenidos en la comisaría primera de Pilar. Por su parte, Pablo Bush, delegado, señaló al sitio Pilar de Todos que el despliegue de los agentes de infantería y caballería fue inusitado por la cantidad de efectivos que desalojaron a los trabajadores. Nos sacaron empujones, la represión se repitió en las tres entradas al parque, se levantó la medida, regresamos a la puerta de la fábrica y vamos a insistir para que se reincorpore a los 100 despedidos. Es decir, que ya no hay solamente despedidos, sino despedidos y represión si reclaman su reincorporación. Esto sucedió en Mar del Plata. Por la recesión cerraron 3.200 comercios, es decir, muchos empleos que se pierden, fuentes de trabajo que se pierden. Según un estudio de una ONG, 1.764 locales de la Ciudad de Buenos Aires y 1.446 de la provincia tuvieron que detener sus actividades por la situación económica. Dejaron a 13.000 personas sin empleo. La recesión de la actividad económica y la caída del consumo ya tienen consecuencias duras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia bonaerense, y según un estudio de la ONG Defendamos Buenos Aires, provocó el cierre de 3.200 comercios en los últimos 4 meses, que dejaron en la calle alrededor de 13.000 trabajadores. Las cifras reveladas por especialistas de la organización revelaron que en esos últimos meses 1.446 locales de la provincia se vieron obligados a dejar de funcionar, mientras que en la ciudad fueron 1.764. En este último distrito, los barrios más afectados fueron Belgrano, con 88 cierres, y el centro porteño, con otros 88. Y según precisó el abogado Javier Miglino, titular de Defendamos Buenos Aires, muchos comerciantes y pequeños empresarios no pudieron evitar el cierre, pese a que han intentado formar comités de crisis y reestructurar deudas que no pudieron pagar, o incluso renegociar deudas con bancos, que llegan a cobrar hasta el 100% de interés anual, empleados y proveedores. Los rubros más afectados fueron indumentaria, calzado de la mujer y hombre, gastronomía, remisería, bares y tintorería. El estudio contempló también el cierre de los emprendimientos familiares en el hogar, incluso los que no contaban con habilitación como delivery y kiosco, que fueron 437 en ciudad y 228 en provincia. El cese de la actividad de estos locales no dejó sin recursos solo a sus dueños, sino también a un total de 12.800 empleados. Es un número que da vértigo por la cantidad de hogares que se ven afectados, afirmó Miglino. Otros barrios que se vieron afectados por la recesión de la ciudad fueron Almagro, Balvanera, Núñez, Colegiales, San Telmo, Villurquiza, Liniers, Palermo Viejo, Flores y Mataderos, mientras que en el conurbano, Loma de Zamora encabeza la lista con 87 comercios cerrados, y detrás se ubican Florencio, Varela, Quilmes, Lanús, Avellaneda, San Justo y Tigre, San Martín y Pilar. Bueno, tenemos casos. Porque uno puede decir, bueno, esto es Mar del Plata, que es una sociedad veraniega, hay por ahí no hay turismo. Bueno, podemos hay decir, un dato que es escalofriante. Esto, cuando habla de los bancos que cobran el 100% anual, eso también es política de Estado. Claro, sí, no, por supuesto. Pero para reflejar la crisis, uno dice, bueno, la crisis puede ser acá en Capital, puede ser. Pero vos fíjate que tomamos Mar del Plata, acá Gran Buenos Aires, Rosario, ahora, y después vamos a tocar algo que es lo que yo el otro día dije, y que muchos dicen, este ve visiones, no puede ser, no va a pasar, no creo. Bueno, yo no soy adivino, pero aprendí de Perón a leer entre líneas. Y como aprendí de Perón a leer entre líneas, cuando yo leo las cosas que se van publicando, me doy cuenta lo que se viene. Aparte, Rubén, discúlpame, pero no están implementando políticas que ya no hemos vivido en algún claro, momento. Claro, no, pero aparte están profundizando con políticas que ya hemos vivido. Pues eso, con las mismas recetas tenemos que tener los mismos resultados o peores. Pero por supuesto, peor van a ser esto. ¿Y sabe por qué? Porque nos están llevando nuevamente al país agrícola, ganadero, abastecedor de materia prima, sí, que era el que existía antes de la llegada de Perón. Por eso quieren terminar con las leyes laborales, con la justicia laboral, con todo lo que Perón nos dejó. Y cruzado de brazos el pueblo mirando verla pasar como un partido de tenis. Y bueno, esto pasó en Rosario. Despidos en Coto para presionar contra el descanso dominical. Punto. Descanso dominical. El descanso dominical es aquel descanso que debe tener como franco el trabajador. Entonces, ellos se aprovechan porque el trabajador, cuando trabaja el día domingo, hora extra, se lo tienen que pagar al 100%, porque esto era para que no se abusaran y lo hicieran trabajar los días domingos. Hay algunas empresas, como por ejemplo pasaba con las guardias en Central Costanera, nosotros teníamos un régimen, se llamaba semana no calendaria. Entonces vos tenías franco los días de semana y después tenías durante el mes, te tocaba un viernes, sábado y domingo, sábado, domingo y lunes. Pero vos te trabajabas el sábado y el domingo como si fuera un día normal. Ahora, ¿qué pasa? El sábado, domingo, ya la supermercado, te hacían trabajar y no te pagaban, no te reconocían ese pago. Y entonces cuando la justicia laboral, y ahí viene el tema de la justicia laboral, les dijo, alto, esto no es así, entonces empezaron a quejar que eso le encarecía, que porque siempre lloran ellos, siempre lloran. Y es de ahí que entonces había problema y el juez dijo, señores, el domingo es domingo, es un descanso dominical, el trabajador tiene que tener franco, ustedes no lo quieren pagar, tiene que tener franco. ¿Qué pasó? Empezaron a despedir gente porque dice que le sobraba gente. Siempre la réplica, castigo. Y por eso es que viene el conflicto, porque ellos quieren que las leyes laborales desaparezcan. Cada ley laboral que hay, como la del sábado después de las 13, todas fueran conquistas obreras para que el trabajador estuviera protegido como se merece ante el abuso patronal. Fue una larga pelea lo del descanso dominical. Se trajo hasta mucha sangre. Y te voy a decir más. Aquellos que no creen lo que nosotros hablamos aquí, que compren aquel, son dos tomos de Vialet Masset, que habla sobre toda esta problemática. Vialet Masset es el hermano del ingeniero Vialet Masset que hizo el dique San Roque en Córdoba y era un especialista en esto, en todo el tema laboral. Y él desarrollaba todo esto y lo que es la protección del hombre de trabajo en su salud para que le rinda al empresario mucho más que sometiéndolo a tareas así agotantes que terminaban enfermándolo y que eso perjudicaba. Hay todo un tratado realizado por Vialet Masset en dos libros que habla sobre toda esta problemática. Y siempre, fíjate vos que esto es todo lo contrario, es la esclavización del trabajador. Y lo pasa ahora, Navidad, Año Nuevo, están siempre laburando a las pobres gente. Le cuento una pequeña anécdota, hablando de este mismo tema. En el año 1906, un 6 de agosto, nacía Cátulo Castillo. Y el padre, que era un José González Castillo, que era un anarquista, y pretendió escribirlo como descanso dominical. ¿No? Bueno. Y le en 1906. No se lo dejaron. No se lo dejaron, por eso lo conocemos por Cátulo Castillo. Bueno, en Rosario despidieron en Coto para presionar contra el descanso dominical. El gremio de comercio rosarino denunció al menos 10 despidos en sucursales de supermercados Coto tras finalizar la conciliación obligatoria dictada en el marco de una disputa legal por la ampliación de la ley de descanso dominical. Los despidos tienen lugar luego de que ayer finalizara una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe que obligó a Coto a reincorporar a 12 empleados despedidos. El conflicto se originó con la entrada en vigencia de la ley que regula los horarios de apertura y cierre de comercios conocida como de descanso dominical y que, según argumentó Coto, le ocasiona perjuicios económicos que redundan en la reducción del personal. Desde la Asociación Empleados de Comercio de Rosario informaron que los trabajadores fueron despedidos sin causa y con la modalidad de pagarle el 100% de la indemnización. En ese sentido, Desde la AEC consignaron que Coto se contradice con lo que vino sosteniendo en anteriores despidos, ya que, según explicaron, lo que la cadena de supermercados argumentaba era que la ley de descanso dominical le producía una crisis económica. Por eso se amparaban en el artículo 247 de la ley de contrato de trabajo, lo cual le permitía despedir trabajadores pagando solo la mitad de la indemnización. Frente a esta situación, trabajadores de todas las sucursales de esta cadena de supermercados están en la asamblea permanente y sin atención al público. En Rosario estamos hablando. Es grave la situación, yo lo vengo diciendo. Bueno, ahora nunca le sobran gerentes, ¿no? Siempre le sobran operarios. Sí, sí, sí, no, pero vos fijate que un laburante hoy en la Argentina, y ahora para vergüenza, yo voy a leer esto y voy a recordar lo que dije los otros días para que se den cuenta que nosotros no hablamos pavadas, vamos al meollo de la cosa, vamos al tuétano de la cosa. La justicia laboral anuló el convenio entre el gobierno y McDonald's. Sí, aquellos contratos. Como primera medida. Como primera medida, el gobierno. Es una ley de trabajo es basura. El primero que tiene que respetar la ley. No puede un gobierno cagarse en la Constitución Nacional y en las leyes, firmando convenios espurios con empresas, con el argumento de que va a tomar personal, porque eso sienta precedentes para que todos los poderosos, los que tienen el poder y tienen guita, vengan sobre las conquistas de los trabajadores y se las vayan arrebatando. ¿Querés trabajo? Vas a trabajar por lo que yo te pague. Y si no, quédate en pelotas. Esta es la cosa. Y hay muchos que no lo entienden a esto, que creen que es todo verso lo que uno les dice. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló el convenio que el gobierno firmó con la cadena de comidas rápidas McDonald's para generar empleo de 4.500 pesos mensuales, ya que viola el derecho internacional y la propia Constitución Nacional. ¿Qué, acaso el Ministerio de Trabajo no tiene abogados? ¿Cuánto les paga a los abogados que tiene el Ministerio de Trabajo para que lo asesoren? Y el Ministro de Trabajo se atreve a firmar, a pesar de los consejos que pudieron haberle dado sus asesores, que me imagino que si son abogados conocen las leyes, convenios que internacionalmente y nacionalmente violan tratados internacionales sobre derechos humanos y violan la Constitución Nacional. ¿Qué clase de gobierno es este? Esto es lo mismo que hacía el gobierno anterior con los jubilados, cagándose en el derecho de los jubilados. Estos también se cagan, pero son más prolijos, con respeto, haciéndose ver, porque necesitan vender los fondos de garantía sustentabilidad y por eso le dieron esto, esta ley de reparación que no repara un carajo. Buenos Aires. La resolución judicial fue consecuencia de un amparo interpuesto por un grupo de diputados nacionales y dirigentes de la CTA. El fallo fue dictado por la Cámara Nacional del Trabajo, Sala 6. Y los magistrados aseguraron que el convenio puso en riesgo derechos de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Es decir, quieren explotar a los pibes, entonces firman un convenio para tomarlos. Pero así como lo toman, después los van a laburar 12 horas y no les pagan extra, no les pagan nada. Y te digo porque un... Y los sueldos están inferiores al mínimo vital y móvil. Sí, sí, sí. Ahora voy a llegar a eso. El convenio firmado el 13 de mayo entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la empresa Arcos Dorados, Argentina, establece que esta última incorporará 5.000 nuevos trabajadores bajo la forma de practicantes. Antes era, ¿cómo le llamaban? Pasantes, sí. Pasantes. ¿Qué cambió? Cambió de nombre, cambió. La sangre siempre le sale al mismo. Bajo la forma de practicantes, con posibilidad de progreso, entre comillas, ¿no? Los mismos recibirán una remuneración de 4.500 pesos. O sea, si renuncian y se consiguen un trabajo, progresan. Siendo ese valor inferior al salario mínimo vital y móvil. El pronunciamiento de la Cámara. Y fíjense ustedes qué importancia que tiene la justicia independiente. Que en la justicia laboral existe esa independencia. Cosa que en otros lugares, como la federal, es muy difícil ver la independencia de los jueces. Yo en la época militar de los militares hice juicios y se los ganamos. Porque había jueces con pelotas en la justicia laboral. Cosa que después, no sé, me cambiaron todos los fallos cuando vino la democracia. El pronunciamiento de la Cámara fue consecuencia de una acción de amparo. Quiero aclarar que no lo cambiaron los jueces de primera instancia, lo cambió la Corte de los Milagros, la Corte Menemista. El pronunciamiento de la Cámara fue como consecuencia de una acción de amparo presentada por las diputadas nacionales Araceli Ferreira, Silvia Horne, Lucila Daponte, junto al secretario de la CTA, Matías Alduendo. Daniel Arenas, abogado interviniente en la causa, aseguró que la sentencia permite discutir con las contrapartes la posibilidad de favorecer a grupos de trabajadores desocupados sin necesidad de precarizarlos. La diputada Lucila Daponte aseguró que la resolución es un avance ante la difícil situación que vive el movimiento obrero en la Argentina. Dijo que negar el acceso a la justicia y por ende la posibilidad de parar un convenio que sin ningún lugar a dudas precariza y flexibiliza a miles de trabajadores sería un irreparable error institucional. Bueno, como ustedes ven, lo que yo les advertía los otros días, cuando estos hacían sus declaraciones y hablaban de reformas y hablaban de que meterse que la justicia laboral, que era muy proclive a favorecer al trabajador. Si no hay una justicia laboral que proteja al trabajador, esto va a ser una sangría, va a ser. Porque vamos a volver al capanga que con un látigo en la mano va a manejar las empresas y a los trabajadores con la extorsión. ¿Querés laburar? Estas son las condiciones. Si te gusta bien, y si no, morite de hambre. Esto es el tema. Muy simple. No quieren una justicia que ampare al trabajador. Ahí salieron por todas las redes, están mirando una diputada cruzada en patas en el Congreso de la Nación. Cruzada así, en patas, los zapatos en el piso, cruzada, apoyando en otra silla en el Congreso de la Nación, ahí. Y después si un trabajador reclama, son unos vagos, negros vagos, que no quieren trabajar, cuando labura, el que labura reclama. Pero cuando ellos se rascan el higo y se fijan los sueldos, porque esa diputada no gana lo mismo que un tipo que está todos los días atrás de un torno, manejando una máquina, o haciendo pozo, o haciendo zanja, o atendiendo lo que tiene que atender. Ese gana 5, 8, 10 lucas por mes, no más de eso. Y si quiere trabajar hora extra, todavía tiene que compartir el sacrificio de él que pone con su esfuerzo y su cuerpo, porque el desgaste lo sufre él. Tiene que compartirlo con el señor Estado, que se fija los sueldos estos magas de vago y atorrante, que ganan 200, 300 mil pesos, y ese tipo gana 10. Entonces, ¿qué me vienen a hablar de violencia? Violencia la que ellos practican contra el pueblo. Porque el pueblo no practica violencia. El pueblo quiere estar tranquilo, trabajar, tener trabajo. Ellos se rascan las bolas, se roban todo y encima de eso tratan de vago al único que produce, que es el trabajador. Por eso yo voy a pelear a muerte todo esto, porque estoy podrido de ver la injusticia. Esto yo lo llamo fraude laboral. Eso es fraude laboral. Con el aval explícito de un presidente que aparentemente no conoce la Constitución Nacional, de un ministro que se cagó en la Constitución Nacional y en las leyes que tienen vigencia en el país. Entonces, ¿qué podemos esperar? Me enojé. Bueno, desenójese porque falta por lo menos 20 minutos. Bueno, ahora lo vamos a dejar. Por favor, se me desenoja porque si no podemos avanzar. Espere un cachito porque si no, déjenme pasar dos o tres mensajes. Sí, quería decirle que sí. Y después avanzamos. Pasame, Daniel, por favor, tres mensajes y volvemos. Hola, habla Zulema. Qué placer escuchar a Evita, ¿no? Yo tengo 56 años, mi madre siempre me contaba, le decía, qué placer, pero qué lástima que hoy la oligarquía que tanto Evita detestaba nos está gobernando. Qué tristeza tan grande, ¿no? Si viviera mi madre, escuchar a Evita era un placer para ella. Yo tengo 56 años, no la conocí, pero qué placer escucharla. Buenas tardes, producción del amigo Giorini, compañero. 43 años son del 62% para el tercer mandamiento del general Juan Perón, caso único en mi nación, para todo revertir, que no sea de repetir, nadie podrá alcanzar, que no podrán igualar del tiempo en su devenir. Un abrazo al payador del Club Ayer. Chau, hermano, gracias. Hola, Rubén. Lo que vos estás comentando, yo siempre se lo cuento a los pibes más chicos, pero los que son más jóvenes no saben lo que pasó. El que más grande, más o menos la época la vivió, pero los pibes jóvenes piensan que lo único que se echó fue Kirchner y la mujer, y nada más, ¿viste? Después otra cosa no conocen los pibes. Entonces todas esas historias así de la década del 70, fines del 60, yo a los pibes siempre en el trabajo les cuento, a los que son más jovencitos, porque se quedan mirando, ¿viste? Como que es otro país lo que estoy hablando. Bueno, gracias, Rubén. Víctor de Fiorito. Sí, buenas noches. Marco Giannini, soy David de Santos Lugares. Como siempre, peronista a sangre y fuego de Perón, de Evita, de José Ignacio Rucci y de Nelio Mario del Carril. Señor presidente Macri, renuncie. Por el bien del pueblo y por el bien del país. Renuncie. Los peronistas y los no peronistas se lo vamos a agradecer eternamente. Váyase, renuncie, no lo queremos más. Sí, Rubén, Macri, Espínola, y un saludo a Johnny y al ingeniero castanino Roberto de Saavedra. Digo, Rubén, qué mujer Eva Perón, ¿eh? Es así que no tenía que pagar para que la vayan a ver, ¿eh? Todavía tengo la medalla de los campeonatos de Evita. Qué vago, qué droga, ni droga, nada. Era todo deporte. Ojalá volviera otra vez. Chao, Rubén. Después vamos a seguir escuchando más oyentes desde ya. Agradecidos, la vía sigue siendo la misma, el 4535-5999. Le voy a dar ahora el paso al ingeniero Castañero, pero antes, permítame, hoy se cumple el aniversario de la muerte de Honorio Pueyrredón. Y le quiero decir quién fue. Un joven consulto, fue un profesor universitario, un político, un diplomático, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero le impugnaron las elecciones porque llegó el golpe de Uriburu y después derrocó al gobierno constitucional de Irigoyen. Después, bueno, se desató una ola represiva contra los radicales, lo desterraron a Pueyrredón, después volvió, se incorporó nuevamente a las filas de la Unión Cívica y después es elegido presidente de la Honorable Convención Nacional Partidaria. Tuvo 7 hijos y tiene un nieto famoso, que es César Banana Pueyrredón, el cantante, y tiene 2 bisnietas que también son algo famosas. Una es Fabiana Cantilo, la cantante, y la otra es ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bueno, yo... Adelante, Castañino, cuénteme qué pasaba un día como hoy, de 1850. Siendo el aniversario de la muerte de Artigas, quería nombrarlo, por lo menos, y por falta de tiempo, hago una brevísima reseña. Nació en cerca de Montevideo en 1764. Primero trabajó en forma independiente, el padre era comerciante y él tenía actividades agropecuarias. Después ingresa en Blandengues y renuncia en 1810 para adherirse a la Revolución de Mayo. En 1813... Se convoca la asamblea de 1813 y él manda diputados, Paraguay no lo hace, pero él manda con la y le da unas instrucciones entre las cuales la capital debería figurar fuera de Buenos Aires. Los 3 poderes deberían ser ejecutivo, legislativo y judicial, dice, y jamás se podrán unir, y una serie de condiciones que, bueno, los porteños, los alvearistas, digamos, lo rechazan con una excusa cualquiera. A partir de ahí... No solamente lo rechazan, sino que le rechazan... Le rechazan a los diputados. Le nombran los diputados al Congreso, sí. representando a Montevideo, diputados que lo ponían. Que no, sí. Es decir, que los echan y los reemplazan ellos. Lo reemplazan ellos. A partir de 1813, entonces, se empiezan a distanciar cada vez más y Artigas forma la Liga de los Pueblos Libres, que en 1815 declara la independencia. Se gobierna desde Purificación, que queda ahí cerca de Paysandú. Y el enfrentamiento con Buenos Aires termina en 1820, cuando los caudillos Estanislao López y Francisco Ramírez vencen a Buenos Aires, pero en el pacto que hacen, que es el Pacto de Pilar, lo dejan de lado Artigas. Entonces ahí se produce un enfrentamiento, primero verbal y después por las armas, entre Pancho Ramírez y Artigas. Y Artigas termina finalmente vencido y se exilia en Paraguay. Gaspar Rodríguez de Francia lo cobija. Lo cobija, pero lo deja, digamos, preso en libertad en un pueblo que se llama Caraguatay, que queda muy al norte, a 180 kilómetros al norte. En 1840, cuando muere Francia, Carlos López lo vuelve a... Lo deja ir ahí a una quinta cerca de Paraguay y muere en 1850, el 23 de julio. La quinta Ibiraí. Yo voy a leer una corta frase de Artigas cuando, en una carta que le manda a Zarratea, y le dice: "No hay circunstancia capaz de inducirme a variar de opinión. Esclavo de mi grandeza, sabré llevarla a cabo dominando siempre de mi justicia y razón. Podrá arrancarme la vida, pero no envilecerme. El honor ha formado siempre mi carácter, él reglará mis pasos". Así que bueno, eso es más o menos una semblanza de Artigas, que fue para mí uno de los pilares del federalismo. Sí. Yo incluso escribí un libro ahora que no lo voy a publicar, que es... Es el padre del federalismo. Sí. Es el padre del federalismo. Para mí la línea federal es Gaspar Rodríguez de Francia, que fue el primero que lo propuso, Artigas y Rosas. Por eso... Ya se cumple un aniversario del fallecimiento de Gaspar Rodríguez de Francia. Y yo precisamente escribí un libro que todavía no lo voy a publicar ahora próximo, que es de esos tres personajes y que yo llamo la línea del federalismo. Uh-huh. Muy bien, entonces lo recordamos, al jefe de los orientales y al protector de los pueblos libres. Hasta la cabeza le pusieron el precio a Artigas. Sí. Era un bandolero. Y acérrimo defensor de la integración del virreinato. Claro, él nunca quiso separarse. Si él dice: "Yo, José Artigas, argentino, nacido en la banda oriental". Y fíjate que la Liga de los Pueblos Libres era más grande que todas las demás provincias, todo el resto, porque era Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba, que no concurrieron al Congreso Tucumán de 1816, salvo Córdoba, que concurrió a los dos, al de Arroyo de la China y al otro. Y el cordobés siempre es medio así, ambiguo. De la sota cualquiera. Muy bien. Lo decía Rubén hace un ratito, y ya analizan, y cuando el río suena, dicen que agua trae, ya analizan 6 operaciones de venta de acciones de la ANSES. Estamos hablando de el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Se operará al primer trimestre del 2017 a conocer los resultados del blanqueo por comenzar. Se avanzará con recompra de papeles para los socios privados mayoritarios, un banco, una constructora, una empresa de alimento, un grupo de medios de comunicación y una gran multinacional argentina ya mostraron al propio Macri interés de la operación. Fundamentalmente lo que están queriendo es sacarse al Estado de encima, ¿no? Y que no haya nadie que los controle, fundamentalmente, sí. Ya que las leyes las ponen ellos, los jueces los ponen ellos, y los quieren ser... Aparte quedarse con la guita esa, porque esa guita desaparece y hay una excusa. Y la usamos para pagarle a los jubilados. ¿Cómo le pagaron al jubilado? Tarde, mal y nunca. Entonces dejémonos de joder. Con las manos legales... Se vacía el sistema previsional, y por eso cuando uno le advierte a los trabajadores... Miren que esto mañana lo van a vivir ustedes. Y te miran así como diciendo: ¿Y vos qué sabés qué va a pasar mañana? Bueno, yo no sé nada. Vos lo vas a vivir. Yo no, yo voy a estar regando la viendo regar las margaritas de abajo, o no sé dónde me mandará el señor. Con las manos legales liberadas para avanzar en la venta de activos de Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la ANSES, el gobierno comenzará a analizar seriamente la posibilidad de avanzar en este tipo de operaciones. En principio, se esperará el primer trimestre de 2017 para las ventas de las acciones de las empresas que están bajo dominio del organismo que dirige Emilio Bassa Viluaso, monitoreando de cerca el resultado final que vaya arrojando el blanqueo impositivo y de capitales que culminará el último día hábil de marzo. Pero también el valor de las acciones en el mercado de capitales. Aseguran en el Ejecutivo que el ANSES solo se desprenderá de los activos si estos tienen un valor de mercado que justifique la operación y que nunca será una venta masiva, sino paulatina y analizando oportunidades. Mientras tanto, en el gobierno aseguran que ya hay 6 ofertas concretas de grandes empresas que operan en el país, que quieren recomprar las acciones que en algún momento estaban en manos de las AFJP, y desde la nacionalización del régimen privado de jubilaciones pasaron a ser parte del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Un banco, una empresa de alimentos de capitales argentina, una gran proveedora de la industria petrolera, una de la construcción, una desarrolladora inmobiliaria para público ABC1, un gran grupo de medios de comunicación y una constructora cercana al poder. Estas 6 empresas, entre otras, ya le comunicaron por varias vías a muchos altos referentes del gobierno, incluyendo a Mauricio Macri, la intención de recomprar las acciones de esas mismas compañías. 3 de estas lo hicieron de manera directa al propio presidente durante el foro de inversión y negocio que el gobierno organizó la semana pasada en el Centro Cultural Kirchner. Los contactos habían comenzado ya en mayo, cuando desde el Ejecutivo comenzó el sondeo, la posibilidad de avanzar en la operación. Las trabas judiciales frenaron los contactos, pero el foro y la decisión adelantada ayer por este diario de un juez de rechazar el amparo que impedía avanzar en la venta de las acciones reactivaron el interés de las partes. El fallo conocido el miércoles fue tomado por el juez subrogante, Fernando Strasser, que consideró que el demandante de la inconstitucionalidad de la operación, Miguel Ángel Fernández Pastor, ex miembro del ANSES en los tiempos de Sergio Massa, no estaba habilitado para solicitar el amparo. El organismo que maneja Bassa Viluaso ejerce la administración de parte de las acciones de unas 46 compañías a través del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, luego de la nacionalización de las AFJP en 2008, y tal como adelantó en abril el diario, el plan del Ejecutivo es desprenderse de todo o parte de este paquete para derivar el dinero o a cerrar la deuda previsional. Según los datos de diciembre del año pasado, últimos oficiales, el gobierno manejaba unos 82.092 millones de pesos en esta cartera y según la valoración bursátil y de los balances disponibles de las propias compañías. Y si bien no hay actualización del dato, desde el propio gobierno estiman que ya se superan los 100.000 millones. Este dinero, en teoría, debe ir al plan de reparación histórica para los jubilados, que debería ser financiado un 100% por el blanqueo. Sin embargo, si el resultado del llamado blanqueo no es el esperado, será el Estado el que deberá cubrir el faltante. Sería en esas instancias, comienzo del 2017, donde comenzarían estas operaciones. La fórmula legal sobre la que se basa el gobierno para avalar legalmente la operación es la de tener la facultad de vender acciones, pero eventualmente también la de comprar papeles de otras empresas, llegado el caso. Desde el gobierno aseguran que no hay intención de desprenderse masivamente de las acciones de las 46 empresas que administra la ANSES. Sin embargo, están dispuestas a negociar con alguno de los propietarios mayoritarios de estas empresas algún tipo de mecanismo de recompra de esas acciones. Son varios los interesados que ya se acercaron al gobierno para asegurarle que estarían dispuestos a recapturar a un buen precio papeles que hoy están dentro del Fondo de Garantía y que fueron renacionalizados con el final de las AFJP. El argumento de estas compañías interesadas es el siguiente: nosotros nunca quisimos que el Estado sea nuestro socio. Abrimos el capital a administradoras privadas porque era el financiamiento más conveniente en su momento y porque eran parte del sistema financiero. Nos encontramos luego con representantes del Estado en nuestras asambleas, lo que nunca fue productivo. Ahora queremos recuperar esas acciones pagando un buen precio por ellas, según le contó un alto representante de una de las compañías interesadas en recomprar esas acciones. No será un trámite fácil. Expertos opinan que la decisión de vender las acciones individualmente o por paquete deberían ser de manera abierta al mejor postor para que se garantice la ANSES el mejor ingreso posible. Además, el organismo debería garantizar un mecanismo de transparencia para que la operación no termine con presentaciones judiciales por limitaciones en la participación de potenciales interesados, y se menciona además que lo habitual es que se reciban las ofertas en bloque y que la operación la realice un banco de inversión especialmente contratado para la ocasión, que a su vez garantice que manejará la venta con absoluta independencia de influencia del Estado. Otra alternativa sería un criterio similar al que tuvo al que durante el kirchnerismo se realizó para colocar el pago a la petrolera española Repsol, a la que se le venden todas las acciones a un precio de mercado y luego el banco se ocupa de colocar los papeles. Cualquiera de estos mecanismos tendría el riesgo para los accionistas principales de las compañías de no poder recomprar y recibir un socio no querido, aún menos que el Estado en tiempos kirchneristas. La idea de estas compañías es idear un mecanismo legal y transparente para que sean ellas mismas las que recompren sin intervención del mercado abierto ni la aparición de subastas de las acciones. Aseguran que en el nuevo escenario es más fácil lograr financiamiento internacional para la operación y que se garantizará que la ANSES recibiera un dinero justo por la venta sin prejuicio para el fondo de garantía y sustentabilidad. Sí, Pedro. Me parece que escuchamos excelente. Y alguno podemos escuchar. Daniel Espino, la operación técnica, puesta en el aire este programa. ¿Lo vuelvo a saludar? Lo saludo de nuevo. ¿Me pone algún mensaje? Y después volvemos con un pedacito de Fiorentino que hoy también cumpliría años. Bueno, viste que ahora pasan por televisión, que agarraron a unos motochorros, a otros que desbarataron una mafia del narcotráfico. ¿Pero sabés cuántos hay? ¿Hacen algún barullo para que la gente, engrupir a la gente, como nos engrupen en todas las áreas, y después siguen cada vez más chorro, cada vez narcotráfico, cada vez más delincuencia? Es todo, ¿viste? Te hacen ver, como el mago Copperfield, te hacen ver cosas que no son. Todavía, desde que entraron, no hicieron nada. Nada para el pueblo. Y no le creamos a esa gente que habla tanto, que todavía no solucionaron los problemas fundamentales que hay. Sí, buenas noches. Este es un mensaje para el programa de Rubén Giovannini. Hoy estaba mirando a los tres cabeza de serie que están en la CGT ahora. ¿Eso van a manejar a los trabajadores? Te vuelvo a Moyano, papá. Tenían una cara de lapcha asustada los tres. No saben qué hacer esos tipos no saben qué hacer. Que lo vayan a buscar a Moyano de vuelta, mi viejo Eduardo de Avellaneda. Rubén, buenas noches. Eduardo de José León Suárez, el jubilado ferroviario, el de las marchas, un carancho más, como decía la reina. Un día glorioso, Rubén, yo me acuerdo porque fui fiscal en una mesa y ya se sabía que era ganar por choreo, por robo. Rubencito, puede ser que a Rucci le hicieron una cama ese día, porque me gustaría que vos ampliaras, ¿no? Porque ya un hombre que no está en este mundo, peronista, pero de pura cepa, dice que él esa noche no iba a ir ahí a dormir. No sé después de qué es lo que pasó, ¿no? Ahí a Avellaneda. Bueno. Le canta Francisco Fiorentino, nació un día como hoy. Bueno, es un hecho histórico y real eso. Muy bien. Fue en Capilla del Monte. Muy bien. ¿Qué tal, Nació en el barrio de San Telmo, un día como hoy de 1911. Francisco Fiorentino, también lo recordamos. Y ahora le voy a dar el pase acá al amigo Zapia, Emiliano, que ya está acá y se va a hacer cargo del aire de Radio Belgrano. Un gusto, como siempre, estar unos minutitos con la gente de Tiempo Nacional. Gran programa tenemos hoy, la victoria de River ayer, la victoria de San Lorenzo ayer por Copa Sudamericana, con un gol rarísimo que hizo La Guaira. ¿Lo vieron? ¿El gol a San Lorenzo? No lo vi. Dos cabezazos en el área, gol, dicen. Bueno, sí. Cabeció el mismo jugador dos veces. Tremendo, ¿eh? Mírenlo, es un gol muy raro. Detalle. Muy raro que se dio. Y después, bueno, hablaremos de toda la actividad que se viene en el fin de semana, que arranca hoy la fecha, ¿eh? Y la eliminatoria sin Messi. Eliminatoria sin Messi, B Nacional parado, hablaremos de eso también, porque se veía venir esto, ¿eh? Y el domingo a la tarde usted de acá, ¿no? El domingo estamos acá para hacer Boca Quilmes, ¿eh? ¿Qué tal, En realidad estamos en el Monumental, aquí va a estar Maxi de Vitalemus. En el Monumental, no, en la Bombonera, perdón. Me fui para la otra punta. Nosotros nos reencontramos el lunes a partir de las 19. Tengan todos buen fin de semana. Pásenla lindo. El domingo recuerden a José Ignacio Rucci, que se cumple un aniversario de su fallecimiento. Nos reencontramos el lunes. Gracias, Castañino, y gracias a todos ustedes. Hasta el lunes. En las tardes del domingo, el mejor fútbol lo vivís por Radio Belgrano. Somos fútbol. Con el mejor partido de la fecha. Somos fútbol. Con el relato de Lucas Molina y los comentarios de Emiliano Sapia. Los domingos a la tarde por Radio Belgrano. AM 650. Y este domingo desde las 17:30.